muere. Pues muchas gracias a las compañeras de Mujeres y la Sexta que me invitaron a participar en esta mesa de testimonios en la jornada de Las Mujeres No Somos Botín de Guerra. Muchas gracias a los que están interesados en saber un poco acerca de la violencia de género, de la violencia acerca de la criminalización, de la violencia de Estado. Bueno, generalmente cuando hablo de mi testimonio, del testimonio de lo que ocurrió el 3 y 4 de mayo del 2006 en Atenco y en Texcoco, intento hacer una, de alguna manera poner la represión y también hacer poner el otro lado de la moneda, que ha sido la resistencia, el acompañamiento y la rebeldía. En esta ocasión no va a ser así, voy a hablar única y exclusivamente de la represión, no porque el otro tema, que yo creo que es el más importante, sea fuerte, sino porque creo que es necesario abordar el tema de la represión en la realidad y en las dimensiones en las que se está dando, porque los hechos de represión ocurridos en el 2006 vienen de una historia en la que el Estado mexicano ha actuado en contra del pueblo de forma represiva, y esto se ha ido intensificando al día de hoy, en el cual diario tenemos un acto de represión, y creo que la situación está como para analizar de una manera más fría, más fuerte, el tema de la tortura, de la criminalización, la prisión política. Y es por eso que no voy a ahondar tanto en la resistencia. Claro que si alguien después en la ronda de preguntas quiera ahondar un poco más acerca de este tema y también acerca de lo contexto ocurrido en Atenco y en Texcoco, lo podemos hacer. Bueno, como ya lo decía la compañera Rocío, en el 2006 se dan unos hechos de represión en los pueblos de Texcoco y San Salvador Atenco, en los cuales el día 3 de mayo se da un enfrentamiento con la policía estatal, con los compañeros de vendedores de flores. En este enfrentamiento fue cambiando de ritmo hasta volverse un gran operativo represivo que se fue intensificando hasta el día 4 de mayo en contra del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y de los pueblos que conviven en esa zona. De los dos días fueron asesinados dos jóvenes. El 3 de mayo es asesinado Javier Cortés Santiago, un joven de 14 años, por un disparo por parte de un agente de la policía estatal. Y el día 4 de mayo es herido de muerte nuestro compañero Alexis Benumea por un disparo a quemarropa por un proyectil de gas lacrimógeno en la cabeza. El mismo modo que hirieron al compañero Cuy el día 1 de diciembre del 2012. En total de los dos días fuimos 207 detenidos, 47 somos mujeres, 16 menores de edad, que no se detuvo la tortura en todos los días que estuvieron en el tutelar. 5 compañeras internacionales que fueron expulsadamente e ilegalmente del país, y toda una población que vivió una situación de guerra. Durante la detención fuimos torturados, física, psicológica y sexualmente. Yo fui detenida la madrugada del 4 de mayo junto con mi padre. Ambos nos encontrábamos en una casa de la cual fuimos sacados a base de golpes e insultos. Es importante mencionar el tipo de lenguaje machista y misógino utilizado por los policías en contra de nosotras las mujeres. Fuimos sometidos y sometidas a episodios de golpes constantes y sometimiento corporal, provocando estar grandes lapsos de tiempo en posiciones forzadas. No podíamos ver. Fuimos amenazados y amenazadas a ser asesinados y que nos iban a desaparecer, así como simulaciones de asesinato de compañeros detenidos que nos hacían pensar que arrojaban en el camino. Una vez que se daban cuenta de los lazos de parentesco entre las y los detenidos, empezaban un tipo de tortura orientada a torturar a uno con la finalidad de que su familiar fuera testigo de la tortura. Es así que muchos compañeros fueron testigos de la tortura sexual que se sufrieron en los cuerpos de sus compañeras. En mi caso, es mi padre el testigo de la tortura que viví. Otro ejemplo fuerte del tipo de tortura vivida en esos días es el de algunas compañeras de Texcoco, que fueron amenazadas y les dijeron que tenían que contar un chiste en el momento de la detención para que sus hijos no fueran asesinados. A mí este testimonio se me hace muy fuerte y desgarrador, porque en un momento en el cual la vida está en riesgo, está la incertidumbre de lo que va a ocurrir, está, te sientes completamente vulnerable. El tener que pensar en un chiste, el tener que decir y actuar un chiste, se me hace una forma de tortura muy fuerte. Cabe señalar que la tortura en todos los niveles y formas fueron llevados a cabo tanto por hombres policías como por mujeres policías. Ya una vez en el penal de Santiaguito, Almoloya de Juárez, la represión política continuó bajo su modalidad de prisión política. El caso de las mujeres fue que en ese momento nos convertimos en denunciadas, nos levantaron delitos fabricados por parte del Estado como el secuestro y ataques a las vías de comunicación. Una compañera, Patricia, fue acusada de lesiones e intento de asesinato. Y por otro lado, fuimos también denunciantes, porque desde el primer momento en el que nos detienen, se dio un proceso en el cual no es que hayamos quedado de acuerdo en empezar una denuncia, sino que era tanta la indignación, era tanto el dolor que teníamos, que sabíamos que no podía quedar en el silencio. Entonces, desde el primer momento cuando empezamos a decir que a nosotras nos habían torturado, que a nosotras, en aquel tiempo todavía utilizamos el término de violación, que habíamos sido violadas, finalmente no es una violación, fue tortura sexual, y también compañeras, por ejemplo, las compañeras internacionales, a pesar de que ya no estaban con nosotras, decidieron hacer lo mismo, o sea que empezaron desde sus países a hacer la denuncia de lo que había ocurrido en los operativos. Dije que no iba a hablar de la resistencia, pero sí es importante mencionar que en el momento en el que nosotras empezamos la denuncia, empieza un proceso de resistencia, en el cual es clara el mecanismo, aparte de la prisión política, llega el mecanismo represivo, que es la impunidad. Han pasado 7 años en los cuales no se ha hecho justicia, y no es que esperemos que la justicia la haga por parte del Estado o por parte de las leyes nacionales e internacionales. El Estado de Derecho no existe. Y es por esto que aunque ellos lo utilizan como herramienta de represión, nos siguen criminalizando, nos siguen deteniendo, nos siguen golpeando, nos siguen hiriendo, nos siguen, bueno, pues vivimos en guerra. Empezó un proceso de denuncia, y también como parte de resistencia no ha sido nada fácil, pues nos hemos enfrentado al sistema patriarcal en aspectos que hasta ahora no son más fáciles de identificar. Por una parte existe esa tortura sexual donde ocurrieron dos cosas, que seguramente ocurrieron más, pero yo identifico dos cosas. Uno, en el momento en el que están torturando sexualmente, las mujeres nos convertimos en un objeto. Esto significa que el castigo no va dirigido hacia nosotras como mujeres, sino que el mensaje es directamente para los hombres. Y lo segundo que identifico es que se convierte en un castigo por salirte del rol impuesto y paralizar la participación de las mujeres. Estas dos maneras de vivir la tortura sexual no fueron tan visibles hasta con el tiempo. La primera fue al darnos cuenta del discurso que utilizaban los compañeros al decir violaron a nuestras mujeres, en el cual el dañado, el ofendido, el castigado no éramos nosotras, sino que eran los hombres. La señal era hacia los hombres, y finalmente nosotras solo fuimos un objeto, un botín de guerra. Y por otro lado existe el efecto social. Esto también dentro de la comunidad que participa, que lucha, dentro de que está en contra del sistema, muchas veces actúa en contra del Estado, actúa en contra del capitalismo, pero sigue reproduciendo el sistema patriarcal. Esto ha afectado, o el tipo de tortura o violencia que vivimos en los operativos del 3 y 4 de mayo se ve claramente en cómo lo vivimos hasta la fecha. Las compañeras que fueron detenidas delante de sus hijos o delante de sus esposos o compañeros de vida, o en este caso delante de mi padre, aún se siente la culpa, ¿no? Porque el sistema patriarcal generalmente voltea la culpa hacia el torturado o la víctima o el que sufrió los hechos de represión y no sobre los que llevaron a cabo, o sea, los criminales que llevaron a cabo estos hechos. Entonces, esto es porque vivimos en una sociedad machista que dentro de su rebeldía no trabaja en destruir el sistema patriarcal. Muchas veces repite y reproduce, y me atrevería a decir que hasta fortifica al sistema patriarcal y al sistema machista en el que vivimos. El Estado de Derecho, como les decía, no sirve. Sin embargo, nosotras hemos mantenido una denuncia ante la Corte Interamericana que nos ha confirmado justamente cómo, desde qué niveles actúa esta imposición en contra de nosotras y en contra no solo de nosotras como mujeres, sino como pueblo. También me gustaría mencionar que esto no solo ocurre hacia las mujeres que tenemos una participación activa, social. Una vez estando dentro de la cárcel, uno se puede dar cuenta de que es un patrón que se repite hacia las mujeres, pues. O sea, no es lo mismo la sección de mujeres dentro de un penal que la de los hombres, ni tampoco es lo mismo lo que vive una mujer presa a lo que vive un hombre preso. Sí hay una distinción bastante clara y que responde a toda una estructura, no solo de criminalización, sino de cómo el Estado actúa en contra de la población. Pues gracias a las compañeras. Y finalmente un reconocimiento a las compañeras que desde prisión resisten día a día este sistema patriarcal y machista.